rugir como un meteoro astral. Cambio el destino de hoy y sin dudar lo puede conseguir. Ruir las lágrimas, la oscuridad podrá partir. El vivir sin temor jamás se va a rendir. Confía en el mar y te va a detener. Como una luz prueba y a brillar en el cielo. La tristeza y el dolor que te confundió. Tú puedes con tus alas para meter hasta el cielo azul. Con el corazón nuestro cosmo hay que encender. Y nunca te olvidar porque peleamos por el honor y justicia hasta el fin. Nuestro valor nos